you stay at home, I just the saddest news. There is no side to choose, and the numbers grow and push you down so low. Don't ever let it loose. Don't ever. Este es el tercer episodio capítulo dentro de la pandemia COVID-19. ni el más oscuro guión de terror se puede aún visualizar. De inicio en España nos ofrecieron en 15 días de estar fuera de peligro. Yo pensé, si en China que son disciplinados les ha durado 3 meses o más, y ahora prácticamente no comentan nada, aquí no creo que logremos el reto. Vivo en Barcelona y muchas de las veces sarcásticamente puedo decir que la población ya iba en fase 8, cuando la cifra de muertos era, de miedo, 1000 diarios. En estos más de 100 días, todo ha transcurrido como una cuenta regresiva en cámara lenta. Into the fire, yeah.

Sin lugar a dudas, la obscuridad que lleva este 2020 es de un nivel insuperable. El peor de los presagios se ha hecho presente y tiene nombre, rebrote, que se traduce en miseria, aunque en esta ocasión no todo ha sido por sorpresa, ¿o sí? Ha llegado antes de lo previsto. La mayoría de líderes negacionistas se han visto obligados a recular, o no, aún. Pero la cantidad de muertos en su factura personal se desborda. En la mayoría de los casos, nos ha mostrado lo más repugnante de la miseria humana, la más mínima empatía de esta gente que se cree inmortal, que no lo percibiría como un hedor a azufre, envueltos en su burbuja de estrella mediática. We'll be right back. Thank you. Mientras sigue muriendo de forma descontrolada la gente, aún pienso que este es un plan que beneficia a alguien. Tecnócratas manipuladores a la orden del poder. El dinero lo compra todo. De hecho, el modelo neoliberal no perdona. Gente ahogada, sin dinero para sustentar su existencia mínima. Esto ya sucedía antes, ahora llega a primer mundo. Mientras recorres las calles y ves nuevas viviendas tomando posición al fresco, a la intemperie. Lugares localizados mientras la ciudad se transforma y ni siquiera vuelve su mirada. Aumenta el ejército de humanos invisibles al sistema, semejante al día en que el poder prescinde de los templarios. Sus razones tendrá la avaricia de poder. No somete por dogma, tan fácil como innegable forma para evitar preguntas. Mantenernos como una especie esclava de la deidad de turno. Egoísmo, vagancia, vanidad. A veces tengo la impresión que viven en una burbuja y ni siquiera saben qué sucede a su alrededor. Van como los caballos en carrera, mirando el horizonte, nada más existe que su satisfacción inmediata. never gonna try, cause that would end the symphony of sadness I would play. And the song's the one who lost, she commiserates. So she takes another shot of crown and helps to ease the pain, and hopes to ease the void inside, yet somehow it's in vain. This vanity has come along and filled her perfume vial, and every day she dabs a little on her neck and smiles. En la realidad y en la mayoría de los casos, esto le ha quedado grande a todos los políticos en general. Se ha desatado una industria de muerte. Véase farmacéuticas y la duración de las patentes y licencias. Algunas importantes están a punto de caducar y deben ser liberadas sin objeción. Desde aquí mi dedicatoria, como lo dice Trent Reznor, cerdos. Esto puede estallar cuando corriamos todos, Nothing Don't Stop Me Now. Está claro que saben esconder su incompetencia detrás de una máscara, cada vez que nos vuelven sus cómplices cada 4 años. Estos iluminados, que no recuerdan o no lo dicen, pero los imperios se han levantado con esclavos. Desde tiempos inmemorables, el sistema neoliberal y político debe pensar que si no tiene a quien explotar, la cadena se rompe. Con precisión quirúrgica, su maquinaria destruye, devasta. Esta vez creo que se ha pasado de exclusiva. Los restos, los desechos, no pueden ser mayores que los activos de producción.

Se especuló mucho con un ataque químico, una guerra química, para desestabilizar. Otros dijeron castigo divino. En el fondo siempre termina con la población de riesgo, aquellos vulnerables por edad o condición saludable. Una especie de maleficio terrorífico, como en el mejor de los relatos de Lovecraft. Aún no tenemos capacidad para saber lo insignificante que somos dentro del universo. Tenemos esa necesidad de despertar empatía, de generar despertar y mirar un mundo en conjunto, no de forma individual. Debemos luchar por una salvación unidos. We'll be right back. Yes. Asintomático es un tema o una definición que, por ahora, estigmatiza en unos casos y en otros no. Pero siempre es un peligro invisible, un vacío en nuestro entendimiento lógico. Se transforma en miedo, incertidumbre, necesitamos un remedio. Que no necesariamente es una vacuna, tampoco un paliativo o placebo. Necesitamos algo accesible y no una liquidación por clase social o una muerte lenta. Humo caliente para matar al coronavirus. Bestia. acuerdan de mí. Cuidan de mí. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo soy así. Mis dos puños cuidan de mí. Cuidan de mí. Carne de engaño, carne de engaño. Debemos buscar una opción para evadir la muerte lenta. La una sería obtener conocimiento, cuestionar. Todo esto que sucede es un plan maestro de dominación hacia un nuevo orden. O en broma, como siempre se dice, una conspiración judeo-masónica. Yo recomiendo no descartar nada. En esta vez la ficción supera la realidad. Gente que se cree inmortal circula por las ciudades, haciendo gala de su autarquía puñetera. Tenemos un cover, lo hace una banda que procede de Cuenca, Ecuador. Suenan bajo el nombre de Curuchupa y tienen algo que decirnos en su particular forma de visualizar el tema de los ilegales. Bestia, bestia. Esto hizo que revise todas las entrevistas de Jorge Martínez, incluida su película y concierto de 20 años con la banda. En nuestros días no sería posible hablar de temas que hace 35 años no eran tabú. Esto nos convierte en las palabras transformadas en música por Javier Warrior Guerrero, el tema homónimo del nombre de su banda, Carne de Cañón. El sistema sirve para confrontarnos, dividirnos y tenernos ocupados, mientras experimentan con nuestra psiquis, nuestros miedos. Pero los Viaje a 800, en su tema Ni Perdón Ni Olvido, dejan una tarea que se debe ejecutar por los siglos de los siglos. Así sea. Hace mucho tiempo mi padre me decía, si quieres aprender, escucha. En un principio me costó mucho llevarlo a la práctica. Tengo algunos gurús del entendimiento, gente a la que escucho con más atención que a otras. Los tengo bien localizados. Son mis espíritus guías o guías espirituales. Hace días hablábamos sobre la incertidumbre con Eric y empecé a entender su capacidad para crear música brutal técnicamente hablando y sensible con otro de sus alter egos. Si esto no se alarga demasiado, cerraremos con uno de sus temas insignia. Hace unos días, otro de mis gurús musicales anunciaba su retirada momentáneamente de un programa de radio en el que colabora. Jero, espero poder seguir sabiendo tus recomendaciones. Recordad, rodéate de gente que ayude a tu formación espiritual. Un recado a estos políticos que no hacen más que repetir, en forma de mantra, ciertas mentiras, que en sus adeptos no son más que oraciones de odio, hipnotizante. Thank you. Let the way creation

poco nos duró la alegría por los cielos descontaminados, con especies animales deambulando por ciudades en donde el humano no podía ejercer ya su poder devastador. Los matices en verde de la naturaleza se hacían más pintorescos. Una alegría para nuestros ojos, la guinda del pastel, ese eclipse anular increíble. Lastimosamente poco hemos aprendido, hemos vuelto a por lo de siempre. En pocos días tenemos presente ya una capa de contaminación. No fuimos capaces de entender la oportunidad. La contaminación vuelve a ocupar nuestros cielos. We'll be right back. I argue with myself cause I can't take control. So drag me through the trough with my Vietnam cough and take the straitjacket off. I'm powerless and down and cracking from the stress, constricting like a python as it tightens around my chest. I got a fucking death wish, fighting all my enemies, wrecking all their fucking dreams. My hands, they bleed from the nails, fingers make a fist. Don't tell me I'm a fatalist. Dancing around so frantically, laughing so maniacally, I can't escape it, sad inside. Trapped in my pain, fight to keep myself sane. Silent, a scream, torture by these dark dreams. So get the fuck away from me and hide the knives, cause I can't trust myself tonight. I'll straight up lie and say anything to make it alright. You said you loved me till the end, now you want the end? It's not the end till I say so. Take your little razor blades, cut me up and shed the pain. Let them stitch my heart, I'll black it out. Hampered on the wall, blood holds me in thrall. Castrated by the butcher's blade that severs all. Trapped in my pain, fight to keep myself sane. Silent, a scream, tortured by these dark dreams. Silent, scream, tortured by. Torture by these dark dreams. Entre otras cosas, en medio de la pandemia se nos cuela otro de esos compañeros incómodos. Siempre han estado allí, pero no han tenido la notoriedad o visibilidad real del problema. Hasta el último aliento, el abuso de poder y el racismo son lacras que han convivido con el ser humano por siglos. Recuerda que ningún imperio se levantó con mano de obra voluntaria. En su mayoría fueron esclavos o presos de guerra. Es necesario conocer la historia y no volver a repetirla. Genocidios se han ocurrido no solo en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que rodea a una guerra de conquista y sumisión. Crea una factura que alguien la debe asumir. Puede que sea realidad. Nos dé pistas de cómo serán las guerras venideras. Por ahora es el dinero y el control por medio de tecnología. Inoculación de vacunas futuristas o control biopolítico. Esto ya se llevó a la práctica antes, en la medida de lo posible. Preguntad a los suecos y a los niños ricos, leed un poco, que nos están volviendo psicóticos, desconfiamos de nuestra propia sombra. Pero creo que solo un gran movimiento de distracción, mientras estuvieron encerrados. Se han colocado estratégicamente las antenas de 5G. Prefiero aún lo tangible. Lo virtual puede que no esté preparado personalmente para esto. controlados dicen, no, ¿qué va? Te llega un aviso en el navegador y detalle de dónde has estado el último año. Tal vez se salte algún sitio, fue el día en que olvidaste el teléfono en casa. Haces una búsqueda en internet, y si no la haces en modo incógnito, el bombardeo de promociones es asfixiante. Porque no se hacen leyes, porque tal vez no sea lo mejor para el poder. Mientras tú adquieres lo último en tecnología, yo sigo prefiriendo ser un desterrado de este paraíso, en el que vivimos y ansiamos retornar. Creo que el caos desciende sobre la tierra. Yo prefiero mirar las cosas como una nueva oportunidad de cambiar. Muy difícil será que esta rueda de falso confort nos vuelva a dar una pausa para reconducir la devastación de los recursos naturales. No podemos pensar en salir solos o por barrios, por sectores. Debemos luchar por igualdad de condiciones y oportunidades. No podemos mantener empresas zombies solo por mantener una esperanza de nueva normalidad. Son vicios, falacias económicas, para distraer o ganar tiempo. Así nunca podremos resurgir como una nueva Atlántida. We'll be right back.

rising out from the sea. Ancient world calling me, my events lost in time. Thank you.